Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes. Ahora sí, finalmente llegó el viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que estén descansaditos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 34, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Para el día domingo, máximas de 34, mínimas de 26 también, con cielos despejados, pero con una probabilidad de un 20% de precipitaciones. Para el próximo lunes, se esperan máximas de 35, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Y para el próximo martes se esperan máximas de 32, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes te vayan preparando. Pues al parecer sí, la nieve se ha movido, aunque el pronóstico nacional nos dice, ¿no?, que sí hay una tormenta invernal que se llama Daniel, que va a traer lluvia, que agua, nieve, de todo. Entonces estén preparados, estén consultando el pronóstico en este fin de semana para que ustedes no se vayan a confiar de que yo les dije que no va a haber pues nieve, pero pues todo puede cambiar. Ahorita tenemos cielos muy nublados, pero en el transcurso del día dice que va a estar pues limpio el cielo, o sea que va a estar cielos despejados. Esperemos que así sea. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

You ready to kick some ass? Turn up the music. Sucker DJ didn't know what he was doing. Then I said to myself, this ain't the place to be. Yeah, the fella gonna hang, cause the

el hotel con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. En el hotel se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, aquí hubo un errorcito técnico, pero bueno, ya está solucionado. Y ahora nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Asesores de Trump pasarán a su campaña reeleccionista. El subdirector de Asuntos Políticos de la Casa Blanca, Bill Stephen, y su subalterno, Justin Clark, están por renunciar a sus cargos para trabajar en la campaña reeleccionista del presidente Donald Trump, confirmaron dos fuentes oficiales que pidieron no ser identificadas. Stephen supervisó la campaña de Trump justo antes de las elecciones de medio mandato presidencial, en las que el mandatario encabezó varias concentraciones de militantes en un esfuerzo por limitar las pérdidas en el Congreso. Los republicanos retuvieron el control del Senado, pero lo perdieron en la Casa de Representantes. Los cambios en el equipo presidencial se dan en momentos en el que el discurso político de Trump se orientará hacia sus ambiciones para ganar la reelección en el 2020. Stephen se sumó a la campaña de Trump en el 2016. Fue asesor de Chris Christie cuando Christie era gobernador de Nueva Jersey. Y eliminan ley que castigaría a quienes apoyan a indocumentados. Un nuevo revés sufre el gobierno de Donald Trump en su intento de cerrar el cerco a las personas que ayudan o apoyan a indocumentados. El día martes, la Corte de Apelaciones del 9 Circuito de Estados Unidos anuló una ley federal de inmigración que, según defensores y abogados, podría criminalizar una amplia gama de declaraciones relacionadas con inmigrantes indocumentados. Según reportó la agencia AP, la ley convirtió en un delito grave alentar o ayudar a un inmigrante a ingresar o vivir en los Estados Unidos de forma ilegal. La decisión emitida por el panel de tres jueces dictaminó que esta ley viola la primera enmienda porque criminaliza una gran cantidad de discursos protegidos por la Constitución de Estados Unidos. Por ejemplo, esta ley haría ilegal que una abuela inste a su nieto a ignorar los límites de su visa al alentarlo a permanecer en los Estados Unidos, fue lo que dijo el juez Wallace Tashima en entrevista con AP. De esta forma, cualquier discurso dirigido a alentar a los inmigrantes indocumentados a permanecer en Estados Unidos también podría llevar a un proceso penal, añadió Tashima. Por su parte, los abogados del gobierno argumentaron que la ley solo prohibía la conducta y un discurso muy estrecho que no estaba protegido por la Constitución de los Estados Unidos, argumentó, desechando por la Corte de Apelaciones. Esta ley era un peligro para los abogados que asesoran a los inmigrantes sobre cómo obtener la residencia legal y a funcionarios públicos que promueven las llamadas políticas santuarios que limitan la cooperación con ICE, dijo en entrevista con AP Carrie Hong, profesor de leyes de inmigración en la Escuela de Derecho de Boston College. Lo que hace esta decisión es dejar en claro que las declaraciones de un aliento de que los inmigrantes son bienvenidos no será objeto de un proceso legal, fue lo que dijo. Y Trump nombra a Nauret como próxima embajadora ante la ONU. El presidente Donald Trump anunció el día de hoy que designará a la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, para que sea la próxima embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Trump descubrió a Nauert ante los periodistas como muy talentosa y muy inteligente. Nauert reemplazará a Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur, que anunció en octubre que renunciaría como embajadora a finales de este año. Nauert es una antigua reportera de la cadena Fox News que tenía poca experiencia en política exterior antes de convertirse en portavoz del Departamento de Estado. De ser confirmada por el Senado, sería una de las principales voces del gobierno en la política exterior de Trump. Trump hizo el anuncio a los reporteros el día viernes al salir de la Casa Blanca para un viaje a Kansas City. Y Maduro anuncia que Rusia invertirá 6 mil millones de dólares en Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el día de ayer la firma de contratos con Rusia, uno de los países aliados de Venezuela, para garantizar inversiones por un monto superior a los 6 mil millones de dólares. El destino de la inversión será en el sector energético y minero, principalmente para la producción petrolera, pero Maduro también dijo que habrá importaciones para aliviar los problemas de abasto de alimentos en un país sudamericano. Estamos garantizando una inversión petrolera por encima de los 5 mil millones de dólares para elevar la producción en todo lo que son las empresas mixtas donde participan nuestros socios rusos, explicó Maduro desde Moscú. Venezuela recibirá otros 1 mil millones de dólares más para la minería, fundamentalmente por el oro, añadió. El país atraviesa desde hace años una grave crisis económica que ha reducido su capacidad de producción de energéticos, así como el abastecimiento de alimentos para la población. Rusia ha respaldado a los gobiernos de Maduro y su predecesor Hugo Chávez, con quienes ha establecido programas de inversiones y cooperación a largo de los últimos 20 años. Maduro, quien se encuentra de visita oficial en Moscú, se entrevistó el día miércoles con el presidente Vladimir Putin y posteriormente lo hizo con otros funcionarios e inversionistas rusos. Y Trump nombra a William Barr como próximo señorío de justicia. El presidente Donald Trump anunció el día de hoy que nominará a William Barr, quien fue secretario de justicia en el gobierno de George H.W. Bush, para ejercer nuevamente ese cargo. Trump hizo que el anuncio mientras salía de la Casa Blanca para ir al viaje a Missouri. Calificó a Barr como un estupendo hombre y uno de los juristas más respetados del país. Creo que servirá con gran distinción, dijo Trump, agregando que él fue el nominado preferido desde el primer momento. De ser confirmado por el Senado, Barr reemplazará a Jeff Sessions, quien fue destituido por Trump en el mes de noviembre. El asistente de Sessions, Matthew Whitaker, ejerce actualmente el cargo de manera interina. Senadores critican a Facebook por permitir la subasta de una menor. Un grupo de senadores reclamó hoy al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, que su empresa haya permitido que el padre de una menor usase esa red social para anunciar la subasta de su hija en matrimonio al mejor postor. En una carta, los 9 senadores de ambos partidos, encabezados por Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango del Comité de Asuntos Exteriores en esa Cámara, le dijeron al fundador de Facebook que consideraban inaceptable que su compañía esté contribuyendo directamente a la práctica abominable del matrimonio infantil. Aunque la misión de su empresa puede hacer que el mundo sea más abierto y conectado, la subasta de una novia infantil en su plataforma es una violación de los derechos humanos que amenaza la vida, salud y perspectivas futuras de las niñas, fue lo que agregaron. Los senadores se referían al caso de un hombre de Sudán del Sur que en octubre pasado se sirvió de Facebook para comprar ilegalmente a su padre la mano de una niña de 16 años en matrimonio a cambio de 530 vacas, 3 automóviles y $10,000 en efectivo. aunque la subasta fue presencial, había sido publicitada en Facebook por el padre de la menor, según denunció en su momento la Organización de Defensa de las Niñas Plan Internacional. Facebook solo vino a enterarse de la subasta 3 días después de que la niña estuviera casada y más de 2 semanas después de que la familia anunciase la subasta en la plataforma, agregaron los senadores, que consideran el asunto un nuevo ejemplo de inacción de Facebook en temas de seguridad y propagación de desinformación. Facebook ha asegurado que retiró el anuncio de la subasta tan pronto como supo de su existencia, pero que fue después de que se hubiera llevado a cabo la puja. A pesar de que las leyes de Sudán del Sur prohíben el matrimonio antes de los 18 años, un 52% de las niñas de ese país son casadas antes de esa edad y un 17% antes de cumplir los 15 años, según cifras citadas por los senadores. Y en información deportiva, Alex Smith enfrenta infección tras cirugía. Parecía que la fractura de Alex Smith sería lo peor que le había pasado durante la presente temporada de la NFL. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer que el quarterback de los Washington Redskins enfrenta una situación delicada. Smith está hospitalizado y enfrenta una infección relacionada con la operación a la que fue sometido, de acuerdo a fuentes relacionadas tanto con los Redskins como el jugador. La situación no es sencilla y por tal motivo el propio equipo publicó en un comunicado en su cuenta oficial de Twitter en la que se pide respeto para el jugador y su familia. Apreciamos la preocupación y oraciones por la lesión de Alex. Él y su familia necesitan fortaleza. Queremos pedirles a todos respetar su privacidad en estos momentos. Y Pumas y América deberían valorar este empate. Goles enormes, atajadas, el VAR, un penal fallado y la promesa de una vuelta espectacular. Un partido de liguilla que lo tuvo todo, hasta consuelo para Pumas y América. Empate 1-1 en la ciudad universitaria. Un resultado que favorece más a las Águilas si consideramos que logró marcar un gol de visitante y llevarse el juego empatado del Estadio Azteca. Y aunque ese penal fallado seguramente atormentará a Miguel Herrera y compañía, lo cierto es que Pumas también tuvo ocasiones no menos claras para llevarse el primer asalto. América se adelantó en el marcador y desbloqueó la ventaja del golpe visitante apenas a los 21 minutos, cuando su arma secreta, Diego Lainez, titular para ese partido, tomó el balón recargado a la banda derecha y con un cambio de ritmo dejó fácilmente a Malcorra. El juvenil de 18 años se enfiló a la portería y con un poco ángulo disparó a primer poste para vencer al portero Alfredo Saldívar. El conjunto azul crema se llevó el triunfo al medio tiempo, pero a 6 minutos de comenzado el complemento, Martín Rodríguez aprovechó una gran diagonal retrasada de Alan Mozo para tirar de primera y dejar el balón en la parte alta de la red para empatar 1-1, pero la noche fue de los arqueros. Agustín Marcherín y Saldívar se lucieron bajo los 3 postes, aunque fue el arquero universitario quien se llevó la noche al atajar un penal advertido por el VAR tras una mano rigorista de Quintana que ejecutó Roger Martínez. Pero en serio, América tiene una muy peligrosa enemistad con los penales que podría costarle muy cara, incluso para el partido de vuelta, pues de haber marcado no solo se hubiera llevado la victoria en la ida, sino que ya tendría 2 tantos de visitante, primero criterio de desempate. Ambos equipos deberían estar conformes con un primer round que pudieron haber ganado, pero también perdido, así que el finalista se decidirá hasta la noche del día domingo en el Estadio Azteca. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Cualquier dirección que conduzca donde el Espíritu Santo no te conduce, no lleva a ninguna parte. Cualquier cosa que niegues que el Espíritu Santo sepa que es verdad, te la estás negando a ti mismo. Y Él tiene que enseñarte, por lo tanto, a no negarla. El proceso de deshacimiento es indirecto, tal como lo es el de fabricar. Fuiste creado solo para crear, no para ver ni para fabricar nada. Estas no son sino expresiones indirectas de la voluntad de vivir que han sido obstaculizada por el capricho y profano deseo de morir y matar, el cual tu padre no comparte contigo. Te has impuesto a ti mismo la tarea de compartir lo que no se puede compartir, y mientras sigues pensando que puedes aprender a hacerlo, no creerás todo lo que sí se puede aprender a hacer. El Espíritu Santo, por lo tanto, tiene que comenzar sus enseñanzas mostrándote lo que nunca podrás aprender. Su mensaje no es indirecto, pero Él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada. Él simplemente contempla sus cimientos y los descarta. Pero tú, que no puedes deshacer lo que hiciste, ni escaparte de la pesada carga de embotamiento que ocupa tu mente, no puedes ver más allá de tu propio sistema de pensamiento. Ese te engaña porque elegiste engañarte a ti mismo. Los que eligen dejarse engañar simplemente atacarán los enfoques directos, porque estos parecen poder adentrarse en el engaño y socavarlo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Esas son las condiciones del aprendizaje. Bueno, la primera, ¿no? Y pues nuevamente, pues nos recuerda, ¿no?, que nuestra mente, pues la cargamos de tantas cosas que se nos olvida que pues la solución está en nuestro interior. Siempre nos dirigimos hacia el exterior, tratamos de solucionar cualquier cosa con cosas exteriores. Si estamos enfermos físicamente, pues tratamos de solucionarlo con medicina, yendo al doctor, tomando cosas, etcétera, etcétera. O si tenemos un problema con alguna persona, tratamos de solucionarlo y enfrentarlos con ellos, ¿no? Entonces la solución no viene realmente de ahí. Siempre que nos estamos dirigiendo hacia el exterior, pues nos estamos complicando, porque es más el mundo de ilusión que estamos creyendo que el mundo de la luz, de la iluminación, ¿no?, que está dentro de nosotros. Cualquier dirección que conduzca a donde el Espíritu Santo no te conduce, no lleva a ninguna parte, nos dice el libro. Y cualquier cosa que niegues que el Espíritu Santo sepa que es verdad, te la estás negando a ti mismo. ¿Por qué? Porque es cierto, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo lo sabe todo, y si nosotros decimos no, pues esto no se puede solucionar nada más con fe o con esto o con lo otro, nos estamos negando a la respuesta, nos estamos negando a la solución. El Espíritu Santo nos enseña, nos muestra que pues no hay nada que tengamos que aprender o a fabricar para poder estar en paz con el Espíritu. El Espíritu Santo nos recuerda que ya está con nosotros y que no tenemos que hacer absolutamente nada, sino simplemente poder contemplarlos en nuestros pensamientos y darnos cuenta que la paz, esa luz, ese amor, esa iluminación está dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es despertar y creer, y no creer que las soluciones las vamos a encontrar en el exterior. Desde el principio de este apartado nos dice: si eres bendito y no lo sabes, necesitas aprender que ciertamente lo eres. Entonces, con esa frase, si tú la comprendiste desde un principio, pues ya lo demás es por añadidura, ¿no? El conocimiento no es algo que se pueda enseñar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, pues eso fue lo que desechamos, ¿no? podemos aprender a bendecir, pero no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, es muy fácil decir, ok, yo bendigo a todas las personas, pero si realmente no tenemos ese conocimiento, ¿no? O de sentir realmente lo que es una bendición, pues, ¿qué es lo que estamos entonces dando a los demás? Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección número 49, y el ejercicio del día de hoy nos dice: la voz de Dios me habla durante todo el día. Está muy bella esta lección, así que pongan atención. La voz de Dios me habla durante todo el día. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales. La parte de tu mente donde reside la verdad está en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no. Es la otra parte de tu mente la que opera en el mundo y la que obedece sus leyes. Esa es la parte que está constantemente distraída y que es desorganizada y sumamente insegura. La parte que está escuchando la voz de Dios es serena, está en continuo reposo y llena de absoluta seguridad. Es la única parte que realmente existe. La otra es una loca ilusión, frenética y perturbada, aunque desprovista de toda realidad. Trata hoy de no prestarle oídos. Trata de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz reinan para siempre. Trata de oír la voz de Dios llamándote amorosamente, recordándote que tu Creador no se ha olvidado de su Hijo. Hoy necesitaremos por lo menos 4 sesiones de práctica, de 5 minutos cada una e incluso más si es posible. De hecho, trataremos de oír la voz de Dios recordándote a Dios y a tu ser. Abordaremos el más santo y gozoso de todos los pensamientos, llenos de confianza, sabiendo que al hacer esto, estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él quiere que oigas su voz, te la dio para que la oyeses. Escucha en profundo silencio, permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y acompañan tu eterno vínculo con Dios. Sumérgete profundamente en la paz que te espera más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo de mente. No vives aquí. Estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar. Estamos tratando de llegar al lugar donde eres verdaderamente bienvenido. Estamos tratando de llegar a Dios. No te olvides de repetir la idea de hoy frecuentemente. Hazlo con los ojos abiertos cuando sea necesario, pero ciérralo siempre que sea posible. Y asegúrate de sentarte quedamente y de repetir la idea cada vez que puedas, cerrando los ojos al mundo y comprendiendo que estás invitando a la voz de Dios a que te hable. Y bueno, pues recuerden aplicar la lección. La voz de Dios me habla durante todo el día. Háganlo durante el día. Si tienen el tiempo, pues hagan los 4 sesiones o más de 5 minutos y escuchen la voz de Dios y escucha lo que te dice, que te dé esa paz. Escúchalo en profundo silencio. Permanece pues tranquilo, quedo, como nos dice el libro, y abre tu mente y ve más allá de todos esos pensamientos que traes ahorita, que te está preocupando o que simplemente está divagando, ¿no? Porque nuestra mente viaja como a la velocidad de la luz, ¿no? Así de un pensamiento a otro. Entonces trata de no escuchar esos pensamientos y nada más de sumergirte profundamente en esa paz que te está esperando más allá de cualquier emoción negativa que traigas o cualquier preocupación, ¿ok? Y bueno, pues repite la idea hoy frecuentemente y de esta manera pues vamos a lograr la paz en este día. Háganlo por favor para que ustedes se sientan muy en paz, muy a gusto y obviamente pues sin ninguna preocupación. La voz de Dios me habla durante todo el día.

9:56, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy voy a finalizar con los juguitos y licuados que son para combatir la inflamación del organismo. El día martes te dije, ¿no? O sea, todos los síntomas que se pueden presentar cuando alguien tiene inflamación en el cuerpo y también pues algunos alimentos que te ayudan a no inflamar tu organismo o a desinflamarlo si ya estás inflamado. Y bueno, este licuado rinde para una sola persona. Ha habido otros jugos que les he traído que rinden para más porciones, pero este rinde una sola porción. Y bueno, ya te van los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas media taza con leche de soya o 125 mililitros. También necesitas dos tallos de apio más uno para decorar. También necesitas dos cucharadas de nabo picado y un tomate. También necesitas un cuarto de cucharadita de polvo de curry y media cucharadita de cúrcuma y también un octavo de cucharadita de comino molido. Nuevamente te voy a repetir los ingredientes. Necesitas media taza de leche de soya, dos tallos de apio, dos cucharadas de nabo picado, un tomate, un cuarto de cucharadita de polvo de curry, media cucharadita de cúrcuma y un octavo cucharadita de comino molido. Si no llegas a tener el curry, no te preocupes, con los otros ingredientes pues estaría perfecto. Ya la cúrcuma la venden donde sea, sobre todo donde hay especies, sobre todo aquí en Estados Unidos. Si estás en otro país latinoamericano, pues también lo puedes encontrar en la sección de especies en los supermercados grandes o en las tiendas naturistas, ¿ok? Y bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar dos vasos altos en el congelador para que se enfríe. Después vas a mezclar la leche de soya, el apio, el nabo, o también le llaman apio nabo, el jitomate, el polvo de curry, cúrcuma, el comino en una licuadora. Y después de que lo licúes y ya obtengas una mezcla homogénea, vas a servirlo en el vaso y lo puedes decorar con el tallo de apio. Se recomienda que lo tomes diario, sobre todo cuando sientas mucha inflamación en tu cuerpo. Entonces esto te va a ayudar a desinflamar totalmente tu organismo, así que prepárenlo, háganlo y ahí me dicen. Pues sí, ese no va a ser tan agradable el sabor como los otros que les traje, y que traje el día de ayer y el martes y el miércoles. Esos están muy deliciosos. Este es el único que tiene pues especies, y pero que también el efecto es casi instantáneo. Así que si ustedes sufren de una inflamación severa o crónica, pues no duden en prepararlo y antes en consultar a su médico, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Para pensar. Thank you.